Bueno, en primer lugar, era previsible lo que se iba a resolver. Se venían haciendo distintos planteos en los cuales siempre se resolvía en el mismo sentido, como han dicho otros defensores y yo en esta audiencia, que es siempre mantener presas a las personas. Mantener presas a las personas, mantener presas a las personas, mantener presas a las personas. Es lo que se hizo desde el comienzo de la causa. Yo no comparto la decisión adoptada. Entiendo que con el tiempo transcurrido se debería haber ordenado la libertad o por lo menos una prisión domiciliaria en la casa de Rosnitsky. Pero bueno, la decisión que tomó la Cámara, y ciertamente yo creo que era previsible que se iba a fallar en tal sentido. En un momento usted se refirió a la situación de la causa y a la gravedad de la causa. ¿Sostiene eso? ¿Sostiene que no es una gravedad para que los acusados sigan detenidos? No, yo creo que ahí se está malinterpretando lo que yo dije. Yo no dije que no haya gravedad. La causa es grave, ciertamente. Lo que yo digo es que no sabemos qué pasó el día de hoy. Porque lamentablemente el cuerpo de Paula todavía no apareció. No sabemos si está muerta, si está viva. Podemos tener una probabilidad, como bien dice el doctor Carbone, pero no estamos seguros de lo que pasó. Y en segundo lugar, la gravedad del hecho no tiene ninguna relación con que las personas sigan detenidas o no. Es un parámetro tomado en cuenta nada más, pero es uno solo de muchos.